呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Árboles levantan cuajos de tierra. Terremó, terremó, terremó. Las torres se agrietan, el líder se esconde, oculta su rostro al mundo. Bush, bush, bush, bush, bush. Terremó, terremó, terremó. Es un movimiento telúrico, en la escala es 1.5 de Bergali. Terremo. Buenos mediodías templados y sísmicos en esta nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Muy buenos días, Braulio Domínguez en operación técnica y locución. Pero ya nos habíamos saludado antes del programa. ¿Cuándo? Y recién cuando llegaste a la radio dijimos, hola Silvio, hola Braulio. O hay que volver a saludarse porque empieza el programa. ¿No leíste el protocolo? Fue muy explícito, vuelva a saludarse cuando comienza el programa. Hola Silvio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos sentiste el sismo? Sentí, se me rajó el bolsillo. Sentí. Ajá. Sentí eso. Pero bueno, con epicentro en Esteban Echeverría, un sismo de 3.5 en la escala de Richter. Hay dos escalas, Richter. ¿Cuál es la otra? Mercalli. Trabajan de manera diferente, nunca se conocieron Richter. Les Mercalli. Mandamos un abrazo. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y está saliendo en este momento en radio laretaguardia.com.ar. Directamente desde el estudio Víctor Basterra, las líneas están abiertas al 3533-1744, 3533-1744. Víctor Basterra, quien da nombre a este estudio en el que estamos en este momento, va a volver a declarar en el juicio de la ESMA este lunes, una vez más en el cuarto tramo del juicio de la ESMA en Comodoro Py. ¿Qué otras radios nos están escuchando? Nos transmite la radio estándar de Mataderos, la M690 K24, una radio como a vos te gusta. Un saludo a su operador técnico, Sebastián Antelo, y al equipo técnico que nos precede, personalidad, con la voz de Jorge Jesús Pipi y la interpretación humorística de Bruno Sensi. También Radio Aijuna de Bernal se suma a este trencito de la alegría de radios que replican, transmiten este programa. Aijuna 94.7 en Bernal. Radio Fiel también, ¿eh? ¿Desde hace cuántos? 5 años que nos transmiten. No nos sueltan la mano, ¿eh? Tenemos esa relación, les mandamos el mail, lo descargan, lo transmiten. Si no les mandamos, dicen, che, falta el mail. Una muy, muy buena atención. Muy bien. Online. Un abrazo para Radio Aijuna. Aijuna.fm en la internet. Aijuna.fm. Y también en el Uruguay, Braulio, nos retransmiten Esto cada vez se vuelve más difuso. Vamos a empezar una tarea de investigación a ver si esto es cierto. ¿Pero qué radio es, Braulio? Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Le mandamos un abrazo a Alfredo, coordinador de Radio Artigas, 88.9. Y había más radios que nos iban a transmitir, Silvio. Sí, sí, sí. La de la biblioteca esta de Plaza de los Tupac Amaru. Sí, sí, claro que sí. La radio Hacha y Tiza está en tratativas. El equipo de producción de Mis Hijos Están con el Padre viaja con el 76 desde Soldati hasta el Bajo Flores, o también llamado Los Altos del Soldati, para entrevistarse con esa radio y ver si no pueden retransmitir. Mis hijos están con el padre. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90%. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le cambiaría que haya que esperar menos en el rapipago, nada más. ¡Sí, que se agilice! ¡Sí, que se agilice! Inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder la libertad. Muy bien, seguimos en Mis Hijos Están con el Padre y ya en comunicación directa con Viviana González, presidenta del Centro de Estudiantes del Bachillerato Popular Mocha Celis. Muy buenos días, Viviana, ¿escuchás bien? Sí, hola, más o menos, estoy en la casa igual, pero te escucho. ¿Estás haciendo un trámite? Estoy haciendo un trámite, sí. Bueno, pero ¿estás cómoda para hablar? Sí, sí, sí. Muy sí. Bien. Contanos un poco quién fue Mocha Celis. Mocha Celis. Mocha Celis fue una compañera trans asesinada en los años 90. Una chica tucumana que trabajó como todas, la mayoría de todas nosotras, cuando no tuvimos la posibilidad de trabajar, no tuvimos el acceso al derecho al estudio y ella, como tantas, no llegó a terminar su ciclo primario siquiera, y bueno, es una chica que no sabía leer y escribir, cosa que siempre quiso hacerlo. Cuando era detenida no sabía los edictos policiales, cuando tenía que firmar y las compañeras tenían que leer lo que le escribía la policía, y nada, cuando se creó la Mocha Celis, las compañeras activistas decidieron ponerle el nombre de ella, ya que ella lo hubiera deseado así. Este bachillerato que está ubicado en el barrio de Chacarita, ¿verdad? Sí, sí, en el edificio Sentimiento. En el edificio Sentimiento. ¿En qué piso? No recuerdo cuando oprimí el botón del ascensor, ¿a qué piso fui? Quinto piso, edificio Sentimiento. En el quinto piso. ¿Y ahí qué haces, Viviana? Bueno, yo egreso este año, ya estoy egresada de este ciclo lectivo. Soy la promoción 2018, soy la presidenta del Centro de Estudiantes. Y me considero una activista trans de los derechos humanos por el colectivo trans. Y aparte, bueno, enseñás, me comentaste que enseñás defensa personal. Sí, yo estoy a cargo del deporte, yo enseño actividad física, soy profesora de kickboxing, artes marciales mixtas, enseño boxeo. y la intención en un principio fue darle herramientas a mis compañeras del colectivo trans para que puedan defenderse, las que tengan que transcurrir la noche, las que tengan que vivir de este trabajo, ya que el trabajo de la prostitución es violento y se exponen a ese riesgo cuando tienen que salir a trabajar. Es cierto, hay violencia cruzada por parte de las fuerzas de seguridad y por la... Tanto de las fuerzas de seguridad como las personas que concurren a esos lugares, personas pasadas de alcohol, de droga, o personas que van solamente para violentarse, porque hay personas que ejercen mucha violencia sobre el colectivo trans. Las chicas solamente van a buscar el dinero con que pagar su hotel, su comida, pero tienen que exponerse a altos riesgos, que es necesario a veces estar preparada para enfrentar situaciones de violencia para no salir tan lastimadas. Cuando empecé a dar clases de defensa personal, en un principio fue apuntado a ellas. Después se incorporaron los chicos también, que también sufren violencia, los chicos extranjeros, o las mariquitas, todas las personas de la LGTBIQ son las personas que a veces son violentadas por las personas en la calle, son las que se tienen que preparar. También doy clases de arte de autodefensa feminista. Con esto de Ni Una Menos, las agrupaciones de las chicas feministas se agrupan y toman seminarios de autodefensa. Entonces estamos con Viviana González, presidenta del Centro de Estudiantes del Bachillerato. ¿El bachillerato funciona como un lugar de contención, de inclusión? ¿Qué más le agregarías? Son esas dos palabras justamente, o sea, en un principio esto, como te dije, fue apuntado al colectivo trans, que fuimos la que fuimos negada del derecho al estudio. Cuando la ley de identidad se hizo presente, fue ahí cuando se pensó que las chicas deberían tomar un cierto activismo para poder pelear por sus derechos. Eso fue pensado por Loana Berk, Indiana Zacayán, Marlene Guayar y otras tantas. Y claro que cuando ellas exigían derechos eran pocas, eran la minoría, y cuando te tenés que exponer a una bestia a algo tan grande como es el Estado, tenés que contar con un regimiento de chicas que puedan saber qué es lo que están pidiendo, y para eso necesitaban formación, educación, cosas que nosotras fuimos negadas a ese derecho. Cuando existió la posibilidad, bueno, se pensó en un lugar que sea para ellas, pero no exclusivo, sino inclusivo. Todos aquellos que nos cerraron las puertas en un principio, nosotros no hicimos lo mismo. En este caso se abrió las puertas para todos aquellos que quieran participar del estudio, de la educación. Entonces, si bien en la puerta dice bachillerato trans, la palabra trans es una invitación al colectivo para que vean que son ellas las que pueden participar de esto y no una de las tantas. Después de ahí en más, es inclusivo. Todos pueden participar de la educación. De hecho, es un derecho que se tiene que respetar. Viviana, ¿cuántas personas están estudiando hoy en este bachillerato, más o menos? Aproximadamente 100. ¿Bastante? Sí, entre los tres cursos, primero, segundo y tercero, ya que es un bachi popular. Y mencionaste a este vecino omnipresente que es el Estado. ¿Qué posibilidades tiene de financiamiento un bachillerato popular en esta era de crisis de la educación pública? Estamos viviendo bajo un gobierno de macrisis, o sea, imagínate que el macrismo, si pudiera cerrar todos los colegios populares, los colegios públicos, lo haría. De hecho, nuestro bachillerato no cuenta con un financiamiento integral. El colegio se mantiene gracias a la buena voluntad de la gente que va haciendo donaciones, a los profes, que ponen un tanto por ciento de lo poco que cobran, más los chiques que vamos al colegio, que hacemos feria, o chicas que vienen de la zona roja, inclusive, a aportar lo poco que tienen para que el colegio siga abierto y siga de pie. ¿Y hay alguna próxima feria para promocionar ahora por la radio? En este momento no, hasta hace poquito se hizo la segunda feria, que fue para pagar un poco, para poder saldar lo que se debe de alquiler y expensas, y no, hasta ahora no hay una nueva fecha. Bueno. Sí, hay una fecha donde si quieren venir a colaborar, que es el 8 de diciembre, que es la fiesta de egresades que vamos a hacer ahora. Muy bien. De ahí los docentes también van a estar trabajando para poder recaudar algo de dinero para para solventar los gastos. Entonces convocamos a nuestra humilde audiencia a la fiesta de egresades el 8 de diciembre en el bachillerato Mocha Celis. ¿La dirección exacta cuál es, Federico Lacroce? La dirección de egresades va a ser en otro lugar, va a ser ahí cerquita, que es Rossetti 101, ahí en Chacarita. Rossetti. Eran 8 cuadras del bachi. ¿A qué hora es esto, Viviana? A las 20 horas. ¿A las 20 horas es la entrega de diplomas o el festejo posterior o todo junto? No, es todo junto, se hace todo en un solo lugar, ya que no tenemos dinero para pagar varios espacios, se hace todo en un solo lugar. Muy bien, ¿y es abierto a la comunidad entonces? Sí, completamente. Qué bueno. Quien hace esta invitación es Viviana González, presidenta del Centro de Estudiantes del Bachillerato Mocha Celis, próximamente de gira teatral, Viviana, con la obra La Karateca. Sí, nos vamos el miércoles a Resistencia Chaco. Muy bien, bueno. Es una obra que habla también de lo que es la vida de una chica trans, porque el prejuicio de las personas creen que de las chicas trans solamente sirven para prostituirse, y cuando uno pregunta dónde encuentra una chica trans, lo primero que sale de la boca del otro es decir, en la zona roja, y a veces no es así, también nos pueden encontrar en un salón de clases. En este caso, yo soy una deportista que hice deporte toda mi vida. Yo soy quíntuple campeona nacional de artes marciales mixtas, fui miembro del seleccionado argentino, yo competí para mi país, tengo medallas doradas, pero el seleccionado invisibilizó mi identidad, dado que en ese tiempo los edictos policiales nos criminalizaban y entonces no podían tener una persona trans dentro del seleccionado. Era conveniente para ganar medallas, ganar torneos, peleando en categoría masculina siendo trans, pero no se me podía mencionar mi nombre mostrando mi imagen. O sea que pesaba más el prontuario que te armaban que tus logros deportivos. No, claro, las medallas figuraban, el puesto que he ganado también, el nombre también, no mi identidad. O sea, yo era Viviana para mí y mi familia, en mi entorno, pero para el seleccionado no dejaba de ser un varón que competía por un título. Si bien los ganaba, pero no valoraban mi identidad más que los títulos. Increíble. Bueno, ¿Y la obra de teatro que estás mencionando se va a presentar en Capital también? ¿Vamos a tener posibilidad de verla? Sí, se estuvo presentando en el Matienzo. Tenemos fecha para abril en el Matienzo. Siempre salen fechas en el medio. Ahora se va a presentar en Resistencia Chaco, que es una obra también, como te contaba, que visibiliza todo lo que se invisibilizó en un momento, la vida de una chica trans, porque nosotros también sufrimos... cuando el Estado nos negó la posibilidad del estudio, de focalizarnos o proyectarnos a futuro, porque lo único a lo que ellos te dejaban limitada era tener que salir a prostituirte para poder sobrevivir, y por lo mismo, a lo cual estabas limitada, por lo mismo también te encarcelaban. La obra cuenta un poco de eso, de la invisibilización en el deporte, en el seleccionado, de la transición de una persona. Yo soy trans desde los 11 años, se cuenta eso. Se cuenta de una enfermedad mía que pasó en el medio, porque las trans también nos enamoramos, sufrimos, lloramos, reímos, tenemos fríos, tenemos hambre, necesitamos educación, necesitamos salir a la calle en libertad. Todo eso no pasó en los años que yo fui joven, y cuenta un poco de todo eso, lo que es la vida de una chica trans. Quien quiere ejercer su total derecho a la libertad es Viviana González, presidenta del Centro de Estudiantes del Bachillerato Mocha Celis. Viviana, te dejamos en paz para que puedas hacer ese trámite. Bueno, dale, fue un gusto. Te agradecemos infinitamente tu propuesta. Dale. Un gran abrazo, gracias. Besos, chao. Bien, entonces estuvimos dialogando con Mocha Celis, la presidenta del Centro de Estudiantes. No, con Mocha Celis no. Es Mocha Celis. Mocha Celis, pero tampoco estuvimos charlando con ella. No, con Viviana González. Con Viviana González, presidenta del Centro de Estudiantes. Y del Centro de Bachillerato Trans, ¿no? ¿Qué? Sí, que hay dos en realidad, porque dice también Bachillerato Osvaldo Bayer. Ah, lugar, sí. Pero no sé si funciona también. Ah. No sé si era otro piso o leí mal, tenía los anteojos bipolares. ¿Y estamos a favor o en contra de los bachis populares? ¿Quién? Nosotros. Yo estoy absolutamente en contra. ¿Por qué? No. Y porque es un gasto superfluo. Hablé el otro día con Sol Acuña y me dijo que no vamos a invertir en esto, que incluye gente. Un riesgo social. Un riesgo social. Bueno, la obra de teatro que estaba mencionando, entonces, La Karateka. Sí, hay que ir a verla entonces. Toda historia implica un cuerpo y en él pueden caber mil historias. Esta es la historia de Viviana González, activista, trans, mujer, luchadora. Es un retrato femi-karateka de una vida hecha a golpes. ¿La cuenta ella? Porque si no, ¿quién? Mirá, ¿no? Hablando de karatecas, tanto que se habla de esta karateka que ganó la medalla dorada, que es médica. ¿Cómo se llama? No sé. Ah, bueno, es un ejemplo que le encanta a cierta gente. Como dice, mirá, ella estudió medicina y aparte medalla dorada, así que el que no consigue algo es porque no quiere. Y acá tenemos, mirá, otra karateka. No, qué loco eso que decía, lo del prontuario, que eclipsaba sus logros deportivos. Se criminalizaba su identidad. Sombra del abasto. yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Ahí escucho el tren. Y ahora en el verano el tren a Mar del Plata aumentó un 60%. 60%. Sí. Y encima tiene un horario que no está bueno. Ajá. ¿No tiene oferta de horarios? Sí, hay dos, pero había uno que no me gustaba. ¿Porque sale de acá a la mañana o tipo a la tarde? Sí. Y yo quiero viajar de noche. Más lindo. Así llego a la mañana ya. No quiero viajar toda la tarde y llegas allá de noche, que así, hubo ¿para dónde voy que no, ya de noche? No, llegar a la mañana y ir a tomar mate a la playa. ¿Y por qué esto de que no andaban los trenes por el G20? ¿Qué podía pasar si andaban los trenes? Y cualquier tipo de atentado en un subte, tren, los medios de transporte público. Mirá el caso en España. Ah, por eso es. Claro, son lugares en donde los terroristas abundan. 7 de cada 10 personas que sufrieron acoso en el transporte público durante el último año son mujeres. El acoso existe. Para reporte y contención, manda un SMS al 22676. Buenos Aires, Ciudad. Marcha rara la de ayer, ¿no? Ajá, ¿estuviste? Sí, estuve en la marcha, sí, fui. Era raro porque una marcha como que tiene una cosa de que irrumpe en el espacio, ¿no? Es algo que se manifiesta ahí. Acá no había un espacio donde irrumpir porque el centro estaba desierto, Silvio. Era la nada misma, como andar a las 4 de la mañana por un pasaje perdido en algún barrio. Así era el centro. Solo estaba la gente de la marcha, la policía, más policía, más policía, más policía. Y no. Y además marchamos hacia un lugar donde no estaban los presidentes. Se notaba que no había poder adentro del Congreso. Porque llegamos al Congreso, estaba todo vallado. ¿Para qué estaba vallado? Si ya tiene reja el Congreso. Ah, había otra sobrevalla. Claro, sí, no se podía cruzar Callao. Ajá. Y para desconcentrar una callecita sola de costado. ¿Y no se ofrecían souvenirs con lo incautado por la policía para que te lo lleves como recuerdo? ¿Algún limón, un clavo Miguelito? No. ¿Qué le incautaron a estos dos? ¿Los de PTS? Sí. Unos handys tenían. Unos handys. 10, 12 handys, una cosa así, handys comunes, pero equipos de comunicación no autorizados, peligrosos, terroristas. Claro, porque hay que registrar los handys, los fueron a buscar, pero le dijeron que tenían la factura, según testimonio del Caño, y no, se lo llevaron igual. Se lo llevaron igual. La factura después. Y ¿te acuerdas en el 2001 que la policía reprimía y los motoqueros como que tenían un cierto rol destacado? Claro. Porque con las motos podían ir y venir, entrar. Ahora es imposible. Escaparse. Y ahora los policías se dieron cuenta de eso y ya los policías son los que andan en moto en las represiones. Claro. Antes andaban a caballo y los motoqueros. Ahora ya no hay más policías a caballo. Bien por los caballos. Pero se ayudaron y ahora son ellos los que tienen las motos. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Las líneas están abiertas al 3533-1744 y ya tenemos los primeros llamados. Braulio, a ver. Mirta de Caballito dijo que asistió a la gala que se ofreció anoche en el Teatro Colón y que le gustó mucho la coreografía de la Gendarmería, un número muy colorido. Ajá. como cierre después de Mora Godoy. Apareció ahí el escuadrón, ¿cómo se llama este? Escuadrón Alacrán. Escuadrón Alacrán. Bien, tenemos acá Jorge de Villa Urquiza. Llamó, pregunta si hay alguna actividad para anunciar de justamente la asamblea de Villa Urquiza. Así que te cuento que sí, Jorge. Música en vivo, olla popular, milonga, antidesalojo. El 2 de diciembre de 19 a 24 horas. Sigue resistiendo ahí una represión, un desalojo o represión anunciada, nos dijo Lili. Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza, Triunvirato 4771, al lado de la vía. 2 de diciembre, el domingo, de 19 a 24 horas. Milonga antidesalojo, Silvio. Porque se viene la tercera intimación de desalojo. No, ya fue efectiva la tercera intimación de desalojo que ofrece esta, que le ofrecieron a esta asamblea. Según Lili, una de sus referentes, no hay instancias de negociación con el gobierno. Y en lo formal estamos exactamente en la misma. ¿Cómo en la misma? Estamos en la misma, no hay... No se abrió un canal de diálogo para que haya una nueva postergación y vayan zafando. Claro, y ¿qué es lo que se había acordado? ¿Qué es lo que se había acordado? Mis hijos están con el padre. Había anticipado esto de la milonga cuando habíamos dicho que se venía la milonga de la gentrificación. Y es cierto, tomaron nota desde la asamblea y la propusieron. Y tenemos más información para compartir, para socializar. Qué bien que suena cuando uno dice socializar. Ah, por ahí estás mandando un texto a un grupo de WhatsApp y es un y ya está botoncito para decir socializo este y ya es. Sí, mi dedo índice es el de los cinco dedos de la mano, es el más sociable. Es un sociable. Del meñique no puedo hablar. Eso es reenviar, eso no es socializar, eso es reenviar una cosa. WhatsApp dice mensaje reenviado, ahora podría decir mensaje socializado. Iniciativa. Gobierno Villa General Mitre, el 14 de diciembre, iniciativa Ecobarrio. Invitan a participar de la reunión para la organización y presentación de ideas para mejorar las condiciones de vida y disminuir la contaminación atmosférica, ahorrar energía eléctrica y gas, mejorar la seguridad vial, disminuir el ruido, mejorar el uso del espacio público y contribuir con la biodiversidad. Exposición a intercambio de opinión. Ah, de todo. Ya está. Ya hicimos el mundo mejor. Sí, sí, sí, al menos el proyecto suena muy bien. Se proyecta realizar una macromanzana en Villa General Mitre. Una macrimanzana sería con un gusanito comiéndola con cara de Macri, el gusanito. Sí, sí, que va corroyendo el alma por dentro. Y esta iniciativa convoca a los vecinos para que trabajen sobre problemáticas ambientales y de tránsito también en el barrio. ¿Pero solo Villa General Mitre? Solo en este, sí, se toma como modelo Villa General Mitre porque es un barrio de casas bajas. Todavía no le hicieron mierda como no hay torres que otro lugar. Queden sombras. Esto es de 18:30 a 20:30, Silvio. ¿En dónde? Gavilán 1464. Sí, una escuela, la escuela Carlos Calvo. Muy bien, ahí en Villa General Mitre. Y dice más información. En letra chica. No la entiendo, pero ahí ya se entendió, ¿no? Sí. Actividad del taller de tecnologías urbanas, Facultad de Ingeniería. Bueno, eran firmas nomás. Entonces, 14 de diciembre, iniciativa Ecoberrio de 18:30 a 20:30 en Gavilán 1464. Sí, yo voy a ir a llevar una propuesta de que haya composteras en todas las esquinas. ¿Y cómo funcionaría eso? Y bueno, con... A pequeña escala, ¿no? Hacerlo, porque acá sí cabe la palabra transición, pasar de separar residuos orgánicos a gran escala llevaría más tiempo, ¿no? Porque si no se inundarían las composteras de los residuos verdes. Entonces, no sé, utilizar pequeños residuos verdes que tengamos en nuestro hogar, yerba, té, café, y llevarlos al espacio público para que se composten y que esa tierra resultante del compostaje se utilice para beneficiar a los árboles que engalanan nuestras veredas. Hay un pueblo por donde yo pasé hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Fuiste con Walsh? Como cinco años. No. Que se llama Trevelin, ahí en el sur, cerca de Esquel, que lo que hacía era que la municipalidad pasaba por tu casa a buscar si vos separabas los residuos orgánicos, te pasaba el camión y te decía, bueno, gracias, y se llevaba y hacían un compost en la muni. Con todos los residuos orgánicos. Bueno, eso ya sería a gran escala, muy bien. Y si vos aportabas residuos orgánicos, después podías pedir sin costo compost. Entonces por ahí después, que dentro de un par de meses, te traían un cacho de compost para tu jardín, para tu huerta. Qué bueno, voy a tomar prestada parte de ese, de esa, de ese proyecto. Sí, sí, sí. Y acá estoy con el mapa de la cartografía colectiva crítica del grupo Iconoclasistas. Y es cierto, Braulio, Trevelín queda muy cerca de Esquel. Sí, es cierto. Y aparece en la película esa, Caballos Salvajes. Sí. Y tiene una manito verde el mapa. Y la manito verde dice que es resistencia al modelo depredatorio. O sea que hay o pueblos originarios mapuches, tehuelches, multisectoriales, vecinos organizados, movimientos, sindicatos, centros de estudiantes, medios de comunicación, colectivos de género, derechos humanos, asambleas socioambientales, organizaciones barriales, redes. Así que bueno, un lindo lugar para visitar. Y esta iniciativa Ecobarrio es algo que se va a hacer. La idea es escribir un proyecto y presentarlo en el gobierno. ¿En qué instancia está? Está en una instancia organizativa de convocar a los vecinos. Pero ¿sí? De vecinos, no de, del gobierno. Todavía no va a haber un... No. Esto lo impulsan desde la Facultad de Arquitectura. Un señor que se llama Miguel Ludueña, que es arquitecto. Acá lo entrevistamos y sí. Planificador urbano. Y bueno, y está en contra también de esta lógica inmobiliaria que impera en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y siempre está ahí agazapado en la trinchera presentando proyectos. Presentó un proyecto alternativo al Código de Planeamiento Urbano y lo pasaron por la papelera. Reciclaje. Pero sería la propuesta de abajo hacia arriba, ¿no? Si abajo es el pueblo y arriba claro. Es la gente del gobierno que usa chomba. O sea, todavía no va a haber alguien ahí, un rosquero pro con perfume y un celular. Hay que ir y estar atento. Bueno, Silvio, tenemos, no sé si te acordás que habíamos charlado con Mariano Fernández también sobre educación hace un montón de tiempo. Sí, por ahí quedó desactualizada. La estación de Liniers, quedó desactualizado lo de la Unicaba, pero después tiene proyectos de para presentar. Él pertenece al Foro por la Educación Pública y tiene un proyecto interesante que se llama BTE, Verificación Técnica Escolar, como la BTT de los autos. BTB es la de los autos. BTB. BTBL de los autos. Y lo que quieren es... Claro, lo va a decir igual. Ah. ¿No? Claro. ¿O no? ¿Qué tal? Buenos días, Braulio Domínguez. Su atención, por favor, señores pasajeros. El servicio de educación pública low cost partirá con poco presupuesto por plataforma 2019. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Mariano Fernández. Soy integrante del Foro por la Educación Pública de la Comuna 10. Ahora se ha hecho extensivo a la Comuna 5. Hay un foro que está comenzando a funcionar en la Comuna 15. Estamos detrás del impulso también en la Comuna 9 y en la Comuna 11. Básicamente lo que nos viene a colación en este momento es el trabajo que realizamos el viernes 26 de octubre en la legislatura porteña, en conjunto con otros colectivos por la defensa de la educación pública, como ser Familias por la Escuela Pública, Vacantes para Todos, Cooperadores en Movimiento, Cuerpo de Delegados de Cooperadoras, el gremio docente de la UTE, el gremio docente de ADEMIS, bueno, espero no olvidarme de ninguno y seguro lo haga, la gente de la BTE, que es la gente de la Verificación Técnica Escolar, que es un proyecto de ley en el cual estamos trabajando. Y bueno, decía, estuvimos este viernes 26 en el tratamiento en legislatura, dicho sea de paso en una legislatura vallada, totalmente militarizada, perdón, haciendo por fuera una conferencia de prensa y una radio abierta en repudio al proyecto 2019, el cual consideramos porcentualmente hablando el más bajo de la historia de la capital federal, siendo que pasa a ser del 17,3%, cuando en el 2006 el presupuesto estábamos hablando de un 27,8%. Bueno, estamos acá con Mariano en el bar de Liniers, viendo cómo entran y salen los micros con destinos ciertos e inciertos. Mariano, comentá un poco qué es este proyecto de la ley de la verificación técnica escolar. Bueno, mirá, básicamente, como lo explican los compañeros del grupo promotor y los que tuvieron la idea inicial, digamos, tiene que ver con, para hacer una comparación fácil con la verificación técnica vehicular, con la VTB. Esto surge a partir de la explosión de la escuela de Moreno, donde fallecen los compañeros Sandra y Rubén, que ya es de público conocimiento, por una falla en el sistema de gas de la cocina. Y lo que nosotros venimos pidiendo hace años es que haya controles de infraestructura en las escuelas públicas de gestión estatal y también de gestión privada, pero básicamente de gestión estatal. Y vemos que estos controles no se están haciendo, evidentemente. Tenemos este accidente fatal y criminal que ocurrió en Moreno y también tenemos varios accidentes menores, por suerte, para contar en el ámbito de Capital Federal, que pasan desapercibidos para el común de la gente, digamos, porque no salen a la luz, ya que los medios de comunicación, como ya lo sabemos, no difunden este tipo de información. Entonces tenemos un tema sensible, la infraestructura de las escuelas. Otro tema sensible es la falta de vacantes. Sí, ni que hablar. La falta de vacantes es un problema bastante sensible y muy sensible, te diría. Tenemos solo en el nivel inicial, en Capital Federal, 10.000 pibes y pibas que se quedan sin vacante en las escuelas y estimamos, porque el gobierno no da los datos precisos, a pesar de que se han hecho pedidos de informes, hoy nos enteramos que la jueza Liberatori le dio una orden judicial al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Educación, para que, entre otras cosas, pase el número exacto de vacantes en falta en la Ciudad de Buenos Aires. Tengo entendido que 3 o 4 días tiene aún el gobierno para contestar, todavía no lo ha hecho, no sería la primera vez que se niegue a dar información pública, porque todos deberemos tener el derecho a esa información, pero bueno, evidentemente el gobierno no lo hace. Te decía, 10.000 vacantes nos están faltando en el nivel inicial y estimamos que unas 7.000, 8.000 más fácil en el resto de los dos niveles. El recorte de presupuesto para jardines de infantes se estima en un 40%, según datos que vi en la televisión en C5N. Pero este recorte va a incidir también en la calidad educativa, en el sueldo de los docentes. ¿Qué medidas se van a tomar al respecto? Bueno, sí, mirá, en el caso de los jardines de infantes va a incidir en la comida, en la alimentación de los pibes, que es lo que más nos está preocupando hoy en día. El menú es lamentable, nutricionalmente hablando, en cantidad, en calidad. El año próximo tenemos en los tres niveles, y ahora seguimos con inicial, estimamos que hay 5 millones de vacantes que se van a recortar, perdón, de vacantes no, 5 millones de raciones de comida. Y claro que va a incidir en el general del tema inicial, porque al tener un recorte presupuestario tan alto, esto va a afectar la infraestructura, como vos decías antes, de los jardines de infantes, va a afectar el salario docente, por lo cual va a haber recorte en el salario y recorte en los cargos docentes, en la formación docente, en los materiales para que los pibitos y las pibitas puedan estudiar en el nivel inicial, porque obviamente consideramos justamente que el nivel inicial es el primer lugar donde los pibes se encuentran con el conocimiento y la pedagogía que tiene que ver con la educación, que no es un jardín como nosotros creíamos de niños, sino que comienza la educación en ese momento, e inclusive antes, con la formación de los CPI, que nosotros negamos y no queremos que funcionen, porque los consideramos que no tienen ningún proyecto pedagógico. Bueno, según lo dicen la Ley Nacional 26.150 y la Ley 2.110 de la CABA, la educación sexual integral es obligatoria en las escuelas. Esto también viene acompañado por un marco de una ley de identidad de género y una ley de matrimonio igualitario. ¿Qué sucedería? ¿Qué te parece a vos, Mariano? ¿Qué sucedería si la escuela no se hace cargo de la educación sexual integral? Mirá, hoy en día está muy endeble el tema con las escuelas, porque en relación, por ejemplo, a la convocatoria de padres y madres a las jornadas ESI, no está especificado en la ley de la ciudad, estamos hablando, que sea una obligación de las autoridades de citarlos para participar de dichas jornadas. E inclusive nos pasó esta misma semana en una escuela primaria del barrio de Versalles, donde se realizaron jornadas ESI que se hicieron en toda la capital federal, y los padres no fuimos convocados, ni madres, a la jornada, y nos enteramos entre bambalinas, digamos, que se había realizado la jornada, porque casualmente la escuela de al lado hizo también jornada y fuimos convocados. Entonces esto te demuestra que como decir que está echado a la suerte de la conducción, en qué tipo de ideología tiene, en cómo profundizar o no la implementación de la ESI dentro de las escuelas, porque de repente lo pueden hacer desde un lugar más biológico, si se quiere, y no desde una identidad de género, de una defensa de los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes, en una encararlo desde un lugar desde la familia y demás cosas que vienen al caso. No, que no me quiero extender demasiado, pero justamente hay proyectos de la oposición que fueron desestimados por el gobierno de la ciudad, que entre otras cosas promueven que dentro de la ley se tome en cuenta la obligatoriedad de las conducciones de las escuelas de citar a madres y padres, más allá de que quieran o no participar, pero que sean convocados y después decidan ellos si quieren o no asistir, como por ejemplo tenemos casos conocidos ya. Claro, gente que asuman el rol ejecutivo en la aplicación de la ley, que la conducción de cada escuela asuma ese rol. Exactamente, que sea de cierta forma, más allá que la palabra no nos guste, obligados a convocar a padres y madres a estas reuniones. ¿Qué actividades van a realizar mediante el foro que vos, del que vos participás, Mariano, el foro por la educación pública Comuna 10? Bueno, mirá, en principio vamos a tener una reunión organizativa en el Colegio Mariano Acosta. De ahí vamos a decidir colectivamente con varios otros sectores, como te dije antes, como Familias por la Escuela, cooperadores, vacantes, va a estar la gente del gremio de UTE, de ADEMIS, etc., cómo accionar en base a lo que viene, que sería, primero que nada, la noche de los museos, donde vamos a estar realizando una intervención, si se quiere, volanteando, dando a conocer esto, de todo esto que estamos hablando, de todos los conflictos que tenemos en la educación en general, en un breve volante donde hablamos un poco de los fondos destinados a cooperadoras, de la ley ESI, secundaria del futuro, UNICABA, de financiamiento, presupuesto, etc. En segunda medida, armarnos de cara al 22 de este mes, donde se va a tratar concretamente UNICABA en la legislatura, que creemos que va a ser un día complicado, seguramente los gremios van a estar acompañando, quizás tengamos paro docente, eso todavía no lo sabemos, pero es muy probable, donde dado el marco de la última tratamiento que se hizo sobre el presupuesto educativo 2019, tengamos en cuenta que la legislatura estaba vallada y militarizada, o sea que estamos organizándonos de cara a eso, previendo que esto puede solucionar. Previendo la represión que puede llegar a ver. Sí, exactamente. Estamos tratando de cuidar a los pibes, a las pibas, y cuidarnos también nosotros, porque bueno, lamentablemente, como sabemos hoy en día, no por nada el dinero que se le ha sacado en la educación pública se le destinó a las fuerzas de seguridad. Mariano, ¿sos optimista? ¿Ves el vaso de la educación medio lleno o medio vacío? ¿Resistirá la educación pública estos embates del tecnoliberalismo empresarial? Mirá, lamentablemente, no sé si decirte optimista. Lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a seguir luchando como venimos hasta ahora. Lo que sí te puedo decir también es que ellos han retrocedido enormemente. Si bien se han aplicado la mayoría de las medidas que ellos impulsan, te puedo asegurar, pongamos el ejemplo de la secundaria del futuro, de la escuela que queremos o lo que quieran llamarle, si tomamos en cuenta el primer proyecto que se bajó, ese famoso PowerPoint, no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente ellos terminaron destinando como proyecto pedagógico, hablando a lo que hoy está funcionando como secundaria del futuro. El tema UNICABA, bueno, estamos más o menos en esa misma línea, pero estamos complicados en la lucha, porque se va a tratar el 22 y sabemos que la escribanía parlamentaria de la legislatura tiene la mayoría automática para votarlo, pero tenemos alguna a ver, ¿cómo decirlo? Esperanza de que esto también sea favorable, porque ningún miembro de la comunidad educativa, absolutamente ninguno, ni ningún legislador y legisladora de la oposición está a favor de este proyecto. Unicaba, salvo el oficialismo, quizá tengan un poco de, un cacho de cultura, como decía, y escuchen un poco al pueblo. Esperemos. Bueno, muchas gracias, Mariano, por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias a vos. 7 de cada 10 personas que sufrieron acoso en el transporte público durante el último año son mujeres. El acoso existe. Para reporte y contención, manda un SMS al 22676. Buenos Aires, Ciudad. Entonces a Mariano Fernández, del Famitarizada, sino también está militarizado muchas regiones de la Patagonia, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay muchos intereses geopolíticos ahí, sobre todo con las producciones de energías, energías renovables, energías no renovables, como el método fracking. Y bueno, eso implica cuidar la zona, militarizarla. Ha recorrido un largo periplo el neoliberalismo en la Patagonia, 30 años desde aquel 1986, cuando fue la marcha de la UOCRA en Piedra de Águila, hasta el 2017, con la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado por la gendarmería. Mal que le pese a Gustavo Geral con su fallo de 300 fojas que prometemos leer, Braulio Domínguez, en próximas emisiones de Mis Hijos Están con el Padre. Sí, o para las vacaciones, se puede leer un buen fallo. Sí, sí, ahí en la Bristol, al atardecer lo voy a leer. Otra vez, otra vez, otra vez se queda ahí. Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Se acabó. Suena apocalíptico tú. Se fue, se terminó. Chao. Se fue el programa. Bésame mucho, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más.